Radio Cartagena, Cadena Ser. Escucha con nosotros la vida. Ahora en Opticalia te llevas dos gafas de marca por solo 99 euros. Elige entre muchos modelos de las nuevas colecciones de Pepe Jeans, Custo Barcelona, Michi, David Delfín, El Caballo, De Bota y Lomba, Javier Larraín, Zara o Pull&Bear. Solo en Opticalia, dos gafas de marca con cristales incluidos por 99 euros. Y también para niños. Opticalia. Me gustan las gafas. Hoy es el día. Si quieres comprar un piso y proponer el precio, entra en servihabitat.com o en tu oficina de la Caixa. Elige un piso con etiqueta amarilla y haznos tu oferta. Ser Deportivos Cartagena, con Jorge Fernández Caro. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Esto es Ser Deportivos Cartagena. Gracias por estar escuchando otro día más este programa. Esta mañana la plantilla del Cartagena ya se ha puesto a trabajar en el próximo partido de Liga, jornada 5. Encuentro que será el domingo a las 12 de la mañana frente al Melilla. Entrenamiento en la Manga Club para preparar un encuentro que es muy importante y tiene tanta importancia porque el equipo está abajo, demasiado abajo en la clasificación, diría yo, porque se han generado muchísimas dudas en lo deportivo, porque el ambiente en la grada está caliente, con una afición enfadada, y es lógico, por el rendimiento del equipo, porque una victoria podría aliviar un poquito de todo lo que estamos viviendo, de entrenadores en Uruguay, falta de identidad en el equipo, mala imagen en partido tras partidos, y porque una derrota, pues no sé muy bien qué podría pasar con una derrota, pero vamos, hacer la pelota más grande, eso seguro. Porque la gente se enfadaría más todavía, la máquina seguiría sin funcionar y poco a poco van pasando las jornadas, los de arriba no fallarán y se agravaría más toda esta situación. Por lo tanto, manos a la obra, a trabajar qué es lo que toca ahora en la plantilla albinegra y a buscar soluciones para todos los problemas que ahora mismo hay. De toda la actualidad del Cartagena vamos a hablar ahora con Miguel García, futbolista albinegro, a ver qué es lo que nos cuenta de todo lo que está pasando. Y un apunte más sobre el Cartagena. Ayer conocíamos que Antonio Martínez, el jefe de prensa, no iba a renovar su contrato con el Cartagena, por lo tanto no seguirá siendo el jefe de prensa del conjunto albinegro, y al que le tenemos que agradecer muchísimo desde aquí, desde la Cadena SER, porque si todos ustedes han escuchado a los protagonistas, han podido también escuchar las ruedas de prensa, tanto de entrenadores como de jugadores, y hemos podido informarles sobre el Cartagena, todo ese trabajo lo facilita un jefe de prensa. En este caso, queremos desearle muchísima suerte a Antonio en el camino y en los proyectos que inicia a partir de ahora. Vamos a hablar también de voleibol, porque esta mañana, en el Palacio Consistorial, se ha presentado un nuevo proyecto de dos equipos que van a estar compitiendo en Primera Nacional y que son de aquí, de nuestra ciudad. Por un lado tenemos el Algar Sur Menor, que es el equipo femenino, y por otro, el Playas de Cartagena Tesoros Naturales, que será el conjunto masculino. Además, se junta esta aparición de dos equipos en la tercera categoría del voleibol nacional. También hay que sumar un proyecto importante de bases, así que vamos a hablar con Ángel Sánchez, que es el gerente del Playas de Cartagena, para que nos cuente. Y recordamos además también, en Fútbol Sala, mañana presentación oficial del equipo a las 9 y cuarto en el pabellón Usel de Guimbarda, en un partido que va a enfrentar al Plástico Romero Cartagena de esta nueva temporada 2014-2015 frente al Orihuela. Bueno, pues hecho todo este repaso, vamos a empezar ya. Esto es Ser Deportivos Cartagena. Ser Deportivos Cartagena, con Jorge Fernández Caro. Pues arrancamos aquí otra edición de Ser Deportivos Cartagena, de hoy miércoles 17 de septiembre, día en el que los futbolistas del Fútbol Club Cartagena se han puesto las botas, se han puesto a trabajar, ya a pensar y a preparar el partido del próximo domingo a las 12 de la mañana. Encuentro frente al Melilla, quinta jornada de este grupo cuarto en la segunda división B, y un partido muy importante, ya lo saben, lo comentábamos ayer, después del encuentro entre el Granada B y el Villanovense, el Cartagena ha caído a los puestos de descenso, por lo tanto es muy, muy importante, tanto en lo deportivo, porque el Cartagena necesita puntuar, necesita sumar de 3 en 3 para engancharse a la zona de arriba. En caso de caer derrotados este domingo, yo no sé y no quiero pensar qué podría pasar. Por lo tanto, necesidad de sumar de 3 en 3 para salir de ahí abajo. Y también muy importante en lo extradeportivo, en todo lo que rodea al FC Cartagena, porque la afición del Cartagena evidentemente está enfadada. Está enfadada porque el equipo no juega bien, el equipo no responde y una victoria podría aliviar momentáneamente eso. Yo presiento que el ambiente del partido del domingo va a ser un ambiente cargado, va a ser un ambiente tenso. Por lo tanto, una buena imagen y un resultado positivo serviría para, por lo menos, calmar un poquito las aguas y tener una semana tranquila. De ahí que se considere este partido muy importante. Vamos a hablar con un protagonista de ese choque, un futbolista que al principio no entró en los planes, que ahora está en el 11 titular. Vamos a ver qué impresiones tiene él de todo lo que le está pasando al Cartagena. Vamos a hablar también con él de su juego. Miguel García, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Miguel, esta mañana puesta en marcha otra vez. ¿Cómo ha sido el ambiente del entrenamiento en esta mañana? Sabiendo que estabais en puestos de descenso, algo que la última vez que os visteis toda la plantilla del Cartagena, que fue el pasado lunes, porque el martes fue jornada de descanso, pues de momento no se sabía. Por lo tanto, ¿cómo ha sido ese ambiente esta mañana? Bueno, el ambiente es el mismo que llevamos unos tres, vamos, que traemos desde que comenzamos, ¿no? Ambiente con ganas de trabajar, ganas de mejorar los aspectos que tenemos que mejorar y por supuesto sin mirar la clasificación, ¿no? Nosotros miramos el partido del siguiente domingo que es contra el Melilla y ya está, y vamos a ir a muerte por sacar los tres puntos y no pensamos más allá de eso. Yo supongo que es una situación que nos esperabais. Bueno, al final cuando uno empieza a estar en el equipo que esté, nunca va a pensar en estar abajo, ¿no? Siempre vas a pensar en estar lo más arriba posible, ¿no? Bueno, no, por supuesto no lo esperábamos porque, ya te digo, aunque estuviéramos en cualquier otro club, por lo menos yo personalmente, yo no pienso nunca en estar abajo, ¿no? Por lo tanto, pues sí, estamos trabajando en mejorar esto y seguramente pues vamos a tirar para adelante, ¿no? Miguel, no sé qué explicación le puedes dar a que el equipo esté en esa posición, a que el equipo no le estén saliendo las cosas. ¿Qué está pasando al Cartagena para que pues el equipo a la cuarta jornada de liga esté en puestos de descenso? Bueno, explicación, yo creo que nosotros no tenemos que buscarle tampoco ninguna explicación. Las explicaciones se le pueden dar muchas, ¿no? Desde fuera. Pero nosotros tenemos claro cuál es nuestro trabajo, qué es lo que tenemos que hacer y lo que tenemos que mejorar para mejorar esta situación y por supuesto, ya te digo, buscarle no explicaciones y sí buscar pues los errores que hayamos podido cometer y mejorarlo y trabajarlo, ¿no? ¿Sobre qué, por lo que me estás diciendo, es buscar soluciones a los fallos que se están teniendo? ¿Sobre qué fallos tú podrías, o has detectado para buscarle una solución? No, fallos puntuales, tampoco es que yo pienso que, bueno, yo pienso y pensamos todos que el equipo está trabajando bien, el equipo sabe lo que está haciendo y lo que tiene que hacer. Y bueno, pues los errores puntuales que hemos tenido en un momento determinado, pues ha habido veces que nos ha costado los partidos, ¿no? Pero nosotros, ya te digo, vamos a seguir trabajando en la misma línea porque estamos convencidos de que bueno, trabajando como lo venimos haciendo, pues vamos a tirar para arriba y vamos a mejorar la situación, vamos, estamos convencidos. El partido de Lorca fue un palo, absolutamente para todos. ¿Se ha repuesto el vestuario ya de ese golpe? Porque al final del encuentro, por ejemplo, hablábamos con Pallarés y nos decía que quien no estuviese molesto en ese partido es que no era, después de ese partido, es que no era futbolista. No sé si el vestuario está ya al 100%. Hombre, está claro que cuando se pierde siempre vas a estar mal, ¿no? Ya sea el partido de La Olla o el partido de Luján que perdimos en Copa o cualquier partido que perdamos durante la temporada te va a joder, ¿no? Porque nadie quiere perder aquí, está claro. Pero bueno, nosotros, a ver, no es el primer año que jugamos al fútbol, ¿no? Y derrotas hemos tenido muchísimas. Por lo tanto, en cuanto pierdes un partido, a lo mejor estás jodido ese día, pero al día siguiente ya estás con la cabeza puesta en el siguiente partido, ¿no? Porque eso ya has pasado y lo único que puedes hacer para mejorarlo es el siguiente domingo, pues ganar el partido y cambiar esa mentalidad, ¿no? O sea que por lo que me dices, imagino que el vestuario del Cartagena está ya pues olvidando aquello, ¿no? O ya está olvidado. Claro, el vestuario del Cartagena lleva desde el lunes pensando en el Melilla y no queda otra. Y no, el partido de la olla ya pasó. Bueno, cuando nos enfrentemos otra vez a la olla pensaremos en la olla otra vez, pero el partido de la olla ya pasó y por supuesto desde el lunes el vestuario está pensando en el partido del Melilla. Miguel, sinceramente, ¿se nota la ausencia del entrenador en el banquillo? No, para nada. A ver, está claro que Julio pues es el entrenador, es el que te da las órdenes y es el que, bueno, el que al fin y al cabo el que lleva el equipo, ¿no? Pero al margen de Julio, durante la semana el trabajo se realizó, ¿no? Y más allá de que él estuviera en el banquillo, bueno, hay compañeros también del cuerpo técnico que trabajan en la misma línea que él y están codo con codo con él y el equipo pues sigue en la misma línea, ya sea con Julio o sin él, ¿no? Que desde la distancia pues está claro que tiene su cuerpo técnico en el que él confía y el que trabaja la misma línea de él. Intuyo que la respuesta va a ser muy similar, pero te hago la misma pregunta con otro matiz. ¿Se nota la ausencia del entrenador en el país? Como no te entiendo esa pregunta. Al estar de viaje, al estar en Uruguay, digo, si sí. Se nota que esté a tanta distancia. Bueno, ya te digo, si es que al final nosotros desde el primer día, te vuelvo a repetir lo mismo, venimos trabajando en una línea que ha impuesto el entrenador, por supuesto, que como todos los equipos, ¿no?, que el entrenador impone y al final, pues, sobre esa línea seguimos trabajando, ¿no?, aunque él esté en la distancia o esté aquí, al final él tiene un cuerpo técnico en el que confía y confiamos nosotros, por supuesto, pues nosotros vamos a seguir haciendo exactamente lo mismo, esté él aquí de momento, no esté, que por supuesto va a estar dentro de muy poco. Yo no sé si te has encontrado con algún caso similar en algún equipo. La realidad es que fuera del Cartagonova, la gente está alucinando con la situación de que el entrenador, a mitad de, bueno, cuando ya con la competición arrancada, se haya tenido que marchar a tramitar un permiso de trabajo, permiso de residencia. No sé si te ha pasado alguna situación similar. Ya no con todos esos matices, sino con que un entrenador, cuando ha arrancado la competición, ha tenido que abandonar al equipo. Bueno, no, situaciones parecidas sí que me han podido pasar, a lo mejor de que el entrenador ha tenido una operación y durante 2 semanas no está, o son momentos, bueno, puntuales que no se ven mucho, pero que pueden pasar, ¿no?, y que hay que estar preparado para ello como estamos nosotros. Al fin y al cabo, bueno, si algún entrenador de cualquier equipo tiene algún problema y tiene que viajar, o como me pasó a mí en mi caso con otro entrenador que tuvo una operación y estuvo 2 semanas fuera, al final son situaciones que, bueno, que pueden pasar y que hay que estar preparado para ello, y nosotros por supuesto lo estamos, y de hecho Julio ya nos dejó preparado para cuando llegara esta situación, ¿no? Mira, ¿qué forma de juego quiere llegar el Cartagena? Que ese es otro de los debates que hay en la calle, que de momento el estilo de juego del Cartagena no está muy definido, o por lo menos eso es lo que se ve desde fuera. ¿A qué forma de juego quiere llegar el equipo? Bueno, definido sí está, porque nosotros tenemos claro a lo que jugamos y lo que queremos, ¿no? Más allá de que desde fuera se pueda ver otra cosa, ¿no?, porque los resultados nos están acompañando, pero bueno, nosotros tenemos claro a lo que jugamos, ¿no?, y vamos a seguir haciéndolo exactamente igual, porque creemos que el equipo está trabajando bien y lo bueno, los compañeros están trabajando bien y sabemos que trabajando en esa línea al final los resultados van a acompañar. Estilo de juego, bueno, pues que desde fuera el que queráis ver, ¿no? Nosotros, ya te digo, sabemos lo que jugamos y no vamos a cambiar nuestra forma de jugar, porque sabemos lo que queremos y creemos que esa línea de trabajo es la que nos va a dar la gloria. ¿Pero se podría explicar, Miguel? Bueno, yo es que tampoco soy muy técnico en ese sentido, ¿no? No sabría qué explicación darte, cómo juega un equipo o juega otro. Yo te puedo decir que sabemos a lo que jugamos y sabemos lo que queremos y sabemos que jugando así, cuando, bueno, corrigiendo, está claro, ¿no? Por supuesto, siempre se puede mejorar. Corrigiendo detalles puntuales, al final los resultados van a acompañar, ¿no? Porque ha habido partidos que, por pequeños detalles, por detalles puntuales, a lo mejor se nos ha escapado o a lo mejor no hemos podido ganar. está claro que esa situación va a cambiar, y en cuanto cambie, pues los tres puntos se van a quedar aquí, los tres puntos van a venir para Cartagena, y cuando eso cambie, pues todo se verá de otra forma y todo el mundo estará contento. Queda mucho campeonato, pero aún así, esto es una reflexión personal que te hago, y no sé si estás de acuerdo. El partido de este domingo a las 12 de la mañana frente al Melilla, yo lo considero un partido importante, aparte por el resultado y porque el Cartagena tiene que salir de la zona de abajo, sino también por todo lo que rodea y todo el ambiente que se ha generado alrededor del Cartagena, generado pues por eso, por los malos resultados del equipo. ¿Tú también lo consideras un partido importante por todo eso, por algo más? ¿No lo consideras importante, lo consideras uno más? No sé, ¿qué piensas un poquito? Como todo, partido importantísimo, como todos los que hemos jugado hasta el momento. Nosotros nos tomamos cada partido como una final que hay que ganar, por supuesto, y ya te digo, importante como todo. Está claro que, bueno, en la situación que nos encontramos, pues al final estás, entre comillas, no obligado, ¿no? Pero sí tienes esa gana ya de ganar y puntuar, porque hay que ir puntuando, hay que sumar de tres en tres, ¿no? Pero ya te digo, importantísimo el partido, como todos los que hemos jugado, ¿no? Por lo que conlleva el partido, por lo que genera el Cartagena y porque nosotros trabajamos para este club y queremos lo mejor para este club, y nosotros también queremos los tres puntos como todo el mundo, ¿no? Miguel, presiento yo que el ambiente del domingo va a ser un ambiente calentito, de enfado. ¿Se entiende ese enfado? Yo creo que la única forma de calmar las cosas es ganando. ¿Se entiende el enfado de la afición? Hombre, se puede llegar a entender, ¿no? Por lo que te he dicho, ¿no? Porque los resultados no están acompañando, ¿no? Pero bueno, la afición tiene que estar tranquila y tiene que saber que, bueno, que sus jugadores y su cuerpo técnico y su club están peleando, pues para que todos ellos disfruten, ¿no? Y al final nosotros queremos lo mejor para nosotros, lo mejor para la afición, lo mejor para el club. Entonces, bueno, se puede entender que los resultados no están acompañando y que puede haber un poco de dudas ahí en cuanto al equipo, ¿no? Pero bueno, yo les pediría apoyo, ¿no? Les diría que animen al equipo, porque como realmente pueden ayudar es así, ¿no? Animando al equipo y no pitando. Pero bueno, la afición es la que paga y tiene derecho a criticar, a pitar, o a lo que ellos vean que deben de hacer, pero bueno. Yo les pediría eso, ¿no? Que estuvieran tranquilos y que confiaran en el equipo, que el equipo estamos convencidos de que va a tirar para adelante. Te pregunto a nivel personal, ya poquito a poco entrando en el 11, empezaste sin jugar, pero ahora ya más o menos vas cogiendo tu puesto, ¿no? Sí, bueno, ya te digo, yo al igual que todos los compañeros, pues vengo trabajando desde que empezamos duro para eso, ¿no? Para contar con minutos y poder ayudar a mi equipo de la mejor forma posible y bueno, ahora estoy entrando más, me tocó al principio salir desde el banquillo, ahora me está tocando salir de inicio salga de donde salga, pues al final intentar ayudar a mi equipo de la mejor forma posible y ya está. Imagino que en ese aspecto, contento. Bueno, contento, sí, yo sí estoy contento, pero más contento estaré, bueno, cuando el equipo vale, ¿no? Está claro que, bueno, al margen de... Nosotros tenemos claro que al margen de juegue quien juegue, siempre vamos a querer lo mejor para el equipo y vamos a querer sacar los tres puntos, ¿no? Pero bueno, sí, lo personal, cuando uno juega, está más contento que cuando no juega, ¿no? Eso está claro. ¿Te está gustando Cartagena? Sí, bueno, llevo poquito tiempo aquí de momento, pero sí, lo que he visto hasta ahora, pues sí, pues, la verdad estoy muy a gusto, muy contento aquí. Bueno, pues a ver si las cosas empiezan a salir y todo esto se calma un poquito, porque lo cierto que es que el ambiente que hay alrededor del Cartagena es un ambiente bastante tenso, y eso, todo eso lo calma una victoria, que puede ser este domingo a las 12 de la mañana en el partido entre el Cartagena y el Melilla. Miguel García, jugador del Cartagena, muchísimas gracias por dar la cara, fíjate lo que te digo, en un momento en el que no es nada fácil, así que agradecemos mucho que haya accedido a que podamos hablar contigo. Un abrazo, muchísimas gracias. Nada, gracias a vosotros. Un abrazo. Los 40 principales, desde la primera edición de Cartagineses y Romanos, con la mejor música en directo. Y este año traemos a todo un número uno, Antonio Orozco, para celebrar el 25 aniversario de las fiestas. Cartago 40 Pop, jueves 25 de septiembre en la Esplanada, junto al Auditorio El Batel. Bueno, pues seguimos avanzando en este tiempo de Ser Deportivos Cartagena. Dejamos ya el fútbol, vamos a hablar ahora un poquito de voleibol, porque esta mañana en el Palacio Consistorial se ha presentado el nuevo proyecto que hay para el voleibol en Cartagena. La noticia surgía este verano, conocíamos que iba a haber dos nuevos clubes en nuestra ciudad de voleibol. Estamos hablando del Algar Sur Menor, que es el femenino, y el Playas de Cartagena Tesoros Naturales, que es el conjunto masculino. Bueno, pues como decíamos, esta mañana se ha presentado el proyecto, se ha explicado en qué consiste, y nosotros vamos a hablar con Ángel Sánchez, es el gerente del Voliplayas de Cartagena, lo tenemos al otro lado del teléfono, y que nos cuente en qué consiste este nuevo proyecto. Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, Ángel, cuéntanos, ¿en qué consiste este nuevo proyecto? El proyecto es un punto y seguido, no es, es decir, nosotros celebramos este año el 25 aniversario de la entidad, que con diferentes nombres fundamos en su día. Diferentes nombres a lo largo de la trayectoria del tiempo, por necesidades que más o menos la gente todos conocen. Y bueno, en el año 2010, estando en Superliga 2, nos sobrevino la crisis. Esto significó una suspensión de pagos de nuestros subvencionadores, como pueden ser la comunidad autónoma, con una deuda importantísima. A partir de ahí se estableció un plan de pagos. Estamos todavía sin cobrar las subvenciones del año 2010, pero afortunadamente en el año 2015, que es este, ese año 2014, que es este, la comunidad se pondrá al día con nosotros y habremos recuperado el dinero que en su día no cubrimos. Sí. Esto nos planteaba de que, bueno, durante estos años hemos estado no dormidos, trabajando intensamente en las bases, pero sin llegar a nivel nacional por dos razones. Una, porque no teníamos medios económicos, y otra porque la federación tampoco nos permitía participar en campeonatos nacionales. En el año 2014, que es este, ya hemos estado en Campeonato de España Cadete, en Castellón, hemos estado en Canarias en el Campeonato de España Sub-21 de Voliplaya, y ya volvemos a ser nosotros después de esa larga siesta. Nuestras pretensiones eran, pues, en el año 2, una vez acabada de cobrar el dinero de la comunidad autónoma, pues reiniciar nuestra andadura nacional, y tenemos prevista para el 15-16. Pero bueno, en las reuniones con el concejal, cuando le planteamos la necesidad de ir planificando esto, pues se vio también la situación del 25 aniversario, y entonces pues se pensó que era más oportuno hacerlo este año. Y bueno, y deprisa y corriendo, en siete días que tuvimos de plazo, tuvimos que conseguir estructurar un poco el proyecto, que todavía se está rehaciendo, pero que bueno, aquí estamos otra vez donde siempre estuvimos desde hace mucho tiempo, en categoría nacional. Empezamos por el primer escalón, en primera, pero de forma diferente, muy diferente a como antes se hizo. Nuestra ambición es llegar a Superliga 1, a la máxima categoría, que es donde yo creo que Cartagena debería tener todo su modalidad deportiva. Es una ciudad de la categoría de Cartagena, pues debe tener un deporte también acorde con su categoría, ¿no? El objetivo, tú lo has dicho, es alcanzar la élite, ¿no?, del voleibol nacional, llegar a Superliga. Sí, bueno, vamos a ver, si ya lo hicimos y estuvimos y no tuvimos ningún problema para mantenernos, porque el descenso fue administrativo, no fue deportivo, no hay nada que nos impida hacer lo que ya hicimos, ¿no? Lo que sucede es que es diferente, porque antes se funcionaba de una manera, antes se tenía unas previsiones, unos presupuestos, se buscaba una póliza, se gastaba y luego se cubría con el dinero. Ahora eso no es posible, o por lo menos es muy arriesgado. Ahora hay que tener el dinero y luego funcionar en función del dinero. Ángel, te quería preguntar, ¿hay movimiento en Cartagena respecto al voleibol? Vamos a ver, el voleibol a nivel nacional, por lo menos de España, es bastante desconocido. Desgraciadamente la televisión no lo apoya, se ven pocos partidos, hay que verlos por internet de mala manera. Entonces el voleibol es un deporte que los chavales no conocen. Entonces, siendo consecuentes con esa situación, nosotros nos metemos en los colegios. Es decir, nosotros llegamos el año pasado más de 3.000 chavales, llevamos el voleibol, de los que casi 1.000 tuvieron ficha. Entonces, el proyecto base que tenemos, que es el que hemos presentado, es un proyecto bastante completo, y la verdad que estamos muy ilusionados. Nosotros en los colegios llegamos primero, damos la información, a veces el profesor nos deja la clase y dedicamos la clase entera a darle a nosotros una síntesis de boli, con lo que ese colegio entero, prácticamente todos los tíos a partir de una determinada edad, un día al menos han jugado al voleibol con nosotros, con nuestros jugadores. Entonces el voleibol deja de ser desconocido. Luego, a partir de ahí, hay chavales que se apuntan a las escuelas. Luego, de esas escuelas, se ha ido en dos caminos. Uno es el deporte escolar y otro la Liga Federada. Y en el deporte escolar hay que tener en cuenta que nosotros tenemos unas ligas locales bastante serias, bastante competitivas, con bastantes equipos, porque, por ejemplo, el instituto, todos los institutos tienen equipos en las diferentes categorías, ya no lo procuramos nosotros. Hay una estructuración de entre colegios y institutos, de manera que cuando llegan los críos al instituto ya recogemos los chavales que han estado en las escuelas. Y luego, a nivel incluso de benjamines y de alevines, tienen sus competiciones, tienen sus campeonatos regionales y una cosa que tiene muchísimo éxito es el voliplaya. El voliplaya, uh-huh, a los chavales les encanta que lo lleven a la playa, a revolcarse allí con un balón, se sienten dioses. El año pasado tuvimos de fichas de voliplaya solo más de 300, solo de voliplaya escolar. Entonces, claro, el éxito nuestro no está en la primera ni en la categoría nacional. El éxito nuestro está en que trabajamos el deporte base. Además, lo hacemos a un precio módico, 5 euros al mes, para el que quiera hacer deporte, y además con el añadido de que nosotros entendemos que como el 20% más o menos de la población tiene problemas económicos, hasta un 20% de chavales permitimos que haya en nuestras escuelas de forma gratuita. De manera que en Cartagena el que no quiera hacer deporte, aunque sea en la modalidad de voleibol, es porque realmente no quiere hacer deporte, porque esa opción siempre la tiene, pagando sus 5 euros o simplemente gratis. Por esa razón casi estamos en casi todos los centros y todos los colegios y la práctica totalidad de los institutos del casco, ¿eh? La periferia es más complicada porque hay que desplazar monitores, es más complicada. Hasta ahora no podemos, pero bueno, ahí andamos. ¿Cuántos chicos y chicas más o menos tenéis inscritos en todas esas bases que nos estás diciendo? Ya te comenté antes que ahora estamos en la fase de captación. El año pasado llegamos a trabajar con unos 3.000 y pico, de los que unos 1.000 tuvieron ficha escolar o federada. Luego, aparte, hay una cosa importante también que tenemos, es que nosotros hemos tenido jugadores de todas partes del mundo, de Canadá, Estados Unidos, Brasil, hasta de Australia, de Suecia, de todas las partes del mundo. Pero hoy la política es diferente. Nosotros tenemos que fabricar nuestros jugadores si queremos ser alguien. Entonces, de hecho, desde el año pasado tenemos funcionando una escuela de tecnificación que lo definíamos que es como una especie de masía un poco singular y un poco dispersa, pero que más o menos trabajamos igual. Es decir, hacemos jugadores, pero también hacemos personas. Es decir, nos preocupamos de sus estudios, nos preocupamos de su educación, nos preocupamos de su formación como jugadores, y de ellos, evidentemente, todos no salen, pero de ellos los dos o tres mejores al final van, a final de temporada van a la selección nacional, se están allí unos días con el seleccionador nacional y siempre hay alguno que se queda. Nosotros prácticamente siempre tenemos algún jugador en las concentraciones permanentes. Y de hecho yo creo, no lo sé, no he hecho números, pero yo creo que claramente somos el club o la entidad, porque hemos sido diferentes nombres, que más jugadores han vestido la camiseta nacional. Sí, en juveniles, en senior pocos, aparte de Javier Subiela pocos, pero en juveniles y en cadete y todo esto yo creo que sí, porque es que hay una presencia constante siempre. Entonces, ese trabajo también es gratificante, porque tú haces los jugadores. Es como se tiene que sostener el deporte, que es una idea que de momento pues no está muy muy inculcada, pero la realidad es que así es como se tiene que someter la fábrica. Mirar a largo plazo claro. O mirarse el ombligo. Claro. Si miras a largo plazo tiene que ser así. Claro. Invertir en formación es la inversión más rentable que puede hacer una entidad. Ahora, si el presidente de turno lo que quiere es brillar este año y se hace la foto, pues desde luego sí, eso no interesa tanto. Exactamente, el deporte base, qué importante es en todos los aspectos. Quédense muy bien con estos nombres, con el Algar Sur Menor, que es el equipo femenino, y el Playas de Cartagena Tesoros Naturales, que es el masculino, porque vamos a hablar de voleibol mucho a lo largo de todo este año. Ángel Sánchez, gerente del Club Playas de Cartagena, muchísimas gracias, un abrazo. Gracias a ti por llamarnos, ¿vale? Bueno, pues bonito proyecto el que se plantea en el voleibol de la ciudad. Recordamos también mañana presentación oficial ante el público del Plástico Romero Cartagena de Fútbol Sala. No hay que perdérsela, la entrada es gratuita y encima, después de lo que dijo ayer Javi Matía, que este año estaba convencidísimo de que este era el año del ascenso, bueno, vamos a tomarle la palabra. Señores, lo dejamos aquí, pasen muy buena tarde, adiós.